Seguimos aquí en la mañana de la radio y el viernes también es un día para hablar de la reforma de la seguridad social. La reforma como la conocemos o lo que promueve un grupo de trabajadores y también quienes fueron trabajadores en su momento del Banco de Previsión Social, que conocen la interna desde hace mucho tiempo, que estuvieron o están sindicalizados en ATSS, que fundamentalmente hablan de una reforma escondida, que en algún sentido también va a ser propuesto en el marco de una comisión parlamentaria próximamente. Nuestro diálogo ahora con Adolfo Bertoni. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Bueno, ¿de qué se trata esta reforma velada que ustedes van a hablar particularmente en tu caso? Has realizado un trabajo y te has preparado en torno a este tema. Sí, es la llamamos la reforma invisible porque nadie está hablando de ella, no la nombran. Empieza con un libro del doctor Saldain, publicado el año pasado, donde él cuestiona al índice medio de salarios como mecanismo de actualización, de ajuste de las actuales pasividades. Como recordamos todos, en el año 89 se hizo lo que se llamó el plebiscito de los jubilados, y el 82.5% de la población apoyó ese plebiscito, y desde entonces no se le puede ajustar a los jubilados y pensionistas menos que el índice medio de salario. Como hemos dicho, el índice medio de salario, de acuerdo a la ley, se calcula tomando en cuenta la evolución salarial de los trabajadores y trabajadoras de las empresas más grandes y representativas de la actividad pública y privada. Excluye a los afrales, a los rurales, a los eventuales, a otros salarios, porque si se los tomara en cuenta, el índice sería más chico y por lo tanto el ajuste que tendrían los jubilados y pensionistas actuales, a lo que se le dice que la reforma no lo va a tocar, se vería achicado. Pero el índice medio de salario también lo toma en cuenta el Banco de Previsión Social cuando calcula la jubilación de quien se va a jubilar ahora o se vaya a jubilar en el futuro, cualquiera sea de su edad. También los mayores de 55 años, a lo que se les dice que la nueva reforma no lo va a tocar. Entonces, en primer lugar, ATCS el 15 de enero, cuando estuvo ante la Comisión de Expertos, cuestionó este problema porque, reitero, el doctor Saldain entiende que esta forma de cálculo está mal. Para nosotros no solo está bien, sino que es solidaria, porque permite que lo que conquisten salarialmente los sindicatos más fuertes de las empresas más grandes y fuertes se traslade luego a ajustar las actuales jubilaciones y pensiones y mejore el promedio jubilatorio que hace el Banco de Previsión Social. Porque cuando el BPS hace la actualización, lo que hace es traer los sueldos que uno fue ganando en distintos momentos de su vida a valores de ahora actualizados por índice medio de salario. Si se achica el índice medio de salario, también con eso solo se achican las futuras jubilaciones. El 15 de enero, cuando TCS les planteó el problema, en la Comisión de Expertos, Saldain dijo que era una opinión personal de él, que no comprometía al resto. Pero resulta que después, cuando se hace el diagnóstico, que fue aprobado por la mayoría de la Comisión de Expertos, se dice que el índice medio de salario afecta la sostenibilidad financiera del sistema. Lo que traducido quiere decir que le resulta caro al Banco de Previsión Social, y ellos están preocupados por la finanza del Banco de Previsión Social. O sea que estarían buscando un índice más chico. Después se dice que la ley grande, en la de la reforma que obliga a trabajar más, a aportar más, a cobrar menos de la que ya hemos hablado, ahí no se va a cambiar el índice medio salario. Pero resulta que el 2 de marzo el Poder Ejecutivo publicó en su página web, esto está a la vista de quienes manejan internet, un documento que se llama Un País en Marcha, que en el punto 342 dice que en el segundo semestre de este año, ahora nomás, a partir de junio, el Instituto Nacional de Estadísticas va a cambiar la base de cálculo del índice medio de salario. Si se cambia la base de cálculo, si se toman en cuenta otros sueldos, si se incorpora, por ejemplo, el salario mínimo nacional, que como sabemos maneja el Poder Ejecutivo, eso le da al Poder Ejecutivo de turno, a este y a los que vengan, la posibilidad de controlar la evolución del índice medio de salario y, por lo tanto, con eso solo, controlar los ajustes de las pasividades, reitero, de los actuales jubilados, jubiladas y pensionistas y el cálculo jubilatorio de los que se vayan a jubilar en el futuro. Nosotros estuvimos el miércoles ante la Comisión de Diputados, planteamos el problema, algunos diputados lo entendieron, otros como que mezclaron una cosa con la otra y dijeron vamos a esperar que venga la ley. Nosotros le insistimos que esto se piensa hacer a nivel del Instituto Nacional de Estadísticas. Anoche tuvimos una reunión con la bancada de ediles del Frente Amplio de Paysandú vía Zoom, planteamos también el mismo problema y el razonamiento nuestro es sencillo. Si yo te digo a ti, Laura, mira que el salario que te pago me provoca problemas en la sostenibilidad financiera de la radio. Lo que te estoy diciendo es que lo que te pago es mucho. Si después te digo, vamos a revisar la forma en que te ajusto los salarios, lo que te estoy anunciando es que te voy a rebajar el salario. Ese es el razonamiento nuestro. Ayer, además, se dio otro elemento que una persona que pensamos que puede haber visto el video que hicimos, le pregunta por Twitter a Saldaim si, de acuerdo al punto 342 del documento que nosotros mencionamos de Presidencia de la República, se puede afectar el cálculo de las actuales jubilaciones y pensiones y puede dar menos. Y Saldaim contesta, puede dar menos, puede dar igual o puede dar más. Con todos los elementos que nosotros tenemos, pensamos que lo van a cambiar para que dé menos. Esto se va a saber cuando se defina por el Instituto Nacional de Estadística. No es que algún científico economista se le ocurrió, vamos a actualizar la base de cálculo. Saldaim pone ayer en su Twitter que hubo un antecedente en el año 95 y en el año 2004. Qué casualidad, y en el 2008, qué casualidad que en el 95 se hizo la reforma de la seguridad social que introdujo la SAFAP, que en el 2004 se hizo el cambio por ley que en su momento hizo el gobierno de Jorge Valle con Achugarri ministro, y que en el 2008 se hizo la reforma tributaria del Frente Amplio. Entonces, están pensando en modificar el índice medio de salario desde nuestro punto de vista para empeorar a los actuales jubilados y pensionistas y empeorar a las futuras jubilaciones que calcula el Banco de Previsión Social. Esto lo vamos a saber cuando se defina la nueva base de cálculo. Nosotros estamos muy atentos, pero estamos intentando que el sistema político como tal, todos los partidos políticos, los representantes del pueblo, de algún modo intervengan y le reclamen al Poder Ejecutivo que las modificaciones que se puedan hacer aseguren que no van a afectar a los jubilados, jubiladas y pensionistas actuales, reitero. Todos recordamos que en la campaña electoral todos decían, no, a los actuales jubilados y pensionistas no los vamos a tocar. Si cambian esto y el índice es más chico, los tocan. Ya pasó en enero que producto de que la inflación fue más alta que el índice medio de salario, perdieron un valor real de pasividad. Seguramente en enero del año que viene va a pasar, porque este año los trabajadores en actividad están teniendo una rebaja de su salario real. Entonces, entramos en un círculo donde lo único que se hace es que pierdan los trabajadores de ayer, los que trabajaron 30, 35, 40 o más años y ahora están jubilados o son pensionistas, y de los trabajadores actuales cuando se vayan a jubilar. O sea, es una reforma agregada a la otra reforma de la que hemos venido hablando. Ahora, en este caso, ¿hablamos de algo que está consistente en los papeles o son declaraciones de Saldaim? No, no, no. Está escrito en el documento, está escrito en el documento de entonces. La Bien. Presidencia de la República, reitero, el punto 342, un documento que se llama Un País en Marcha. Uh-huh. Y sabemos, por información del sindicato de la DGI, que se está empezando, del Instituto Nacional de Estadística, uh-huh. que se está empezando a trabajar en un cambio de la base de cálculo. O sea que la información que tenemos es realmente certera y veraz. Uh-huh. O sea que esto significaría tener menos incremento salarial en relación a lo que se obtiene actualmente hoy por el índice medio de salarios. Perfecto. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes creen, como estudiosos del tema, que esto no se ha difundido? De la forma en cómo se ha difundido en los otros aspectos, como por ejemplo hablamos de incrementar la edad a 65 años, que parece que fuera lo único que tiene esta reforma de la seguridad social. La verdad que no, sinceramente, Laura, yo no logro comprender cómo otros actores sociales y políticos no están hablando de este problema. Sabemos que una cosa buena de la reunión de ayer, por lo que me contaba Agustina después, que y Marita, que los ediles del Frente Amplio, después de tener la reunión con nosotros, iban a hacer una consulta o a pedir una reunión con Ernesto Murro, que es uno de los expertos que está por el Frente Amplio. En las distintas intervenciones que le hemos escuchado a Murro, no habla de este tema. Las otras organizaciones sociales tampoco están hablando de este tema. ¿Por qué? Sinceramente, no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, con todos estos insumos, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir del Frente en Defensa de la Seguridad Social? Nosotros, afortunadamente, Laura, seguimos incorporando compañeros y compañeras de distintos lados. Estaba mirando ahora un recordatorio que hizo Marita en el grupo de WhatsApp que tenemos de lo que estamos hablando en las distintas reuniones, y tenemos 8 reuniones previstas a partir del lunes, que van desde Parque del Plata y Balnearios Aledaños hasta Sayago, en Montevideo, en Durazno, en Florida, en San José. O sea que a través de la comunicación que nos permiten los medios de comunicación actuales, con no los grandes medios, porque no hemos logrado llegar a ninguna radio nacional de trascendencia, ni a ningún canal de trascendencia. Todo esto lo estamos logrando gracias a radios como las de ustedes y otras radios del interior, o CX36 aquí en Montevideo, y gracias a los WhatsApp y Facebook y Twitter, digamos, las distintas tecnologías que ahora se están usando, que nos permiten llegar a nuestros compañeros y compañeras trabajadores y jubilados de todo el país. Afortunadamente, ha habido un reenvío de los distintos videos que hemos hecho, en particular de este último. Nos han llegado, sabemos que a nivel de las coordinadoras del Frente Amplio ha circulado el video, o sea que la información empieza a circular, y en la medida en que las bases empiecen a reclamar a sus dirigentes y a sus representantes una opinión, el tema se va, imaginamos, se va a ir incorporando públicamente y va a dejar de ser algo invencible, invisible, de lo que nadie habla. Uh-huh. Ojalá que así sea. Nosotros seguimos trabajando en el Movimiento de Defensa de la Seguridad Social. En pocos días ATCS formalmente va a definir la fecha de lanzamiento del movimiento para que tengamos reuniones periódicas que nos permitan a todos estar permanentemente al tanto de las cosas que van pasando para ir preparando de la mejor manera posible la resistencia cuando llegue el momento de definición del índice medio de salario a nivel del Instituto Nacional de Estadística, y por otro lado cuando llegue la ley al Parlamento, que habrá que también resistirla. Adolfo, por ahora muy amable, muchas gracias. No, gracias a usted nuevamente, Laura, gracias realmente, de corazón. La palabra de Adolfo Bertoni, integrante de este Frente en Defensa de la Seguridad Social a nivel nacional, fue dirigente sindical de ATSS, ex funcionario del Banco de Previsión Social en el marco de este análisis por la reforma de la Seguridad Social, que ya ha salido este informe como lo venimos degranando, y nos quedamos pensando, ¿no?, en este aspecto de que significan un cambio en los cálculos para los incrementos salariales a través del IMS, ¿no? El índice medio de salarios. Seguimos aquí en la mañana de la radio.